Aquí estamos probando el espacio en movilidad desde la calle. Llevo los auriculares, los AirPods, pero claro, no sé si el audio lo está cogiendo desde los AirPods o desde dónde lo está cogiendo, desde el micro. Saludos a Jorge, a Juan Antonio, oyentes que os habéis unido. Esta es mi primera emisión en directo vía Twitter, a Frank G. Tercero. Bienvenido, no tengáis miedo, porque os mencione, no pasa nada, no os voy a pedir que habléis, pero como entre alguien, hey Jorge, como entre alguien que conozca, le voy a decir que se meta en la charla. Pues aquí estoy en la tropical Madrid, bueno, más que tropical, en la desértica Madrid. ¿Cuántos grados hacen? ¿90? ¿95? Madre mía, M, qué bueno, bienvenida M, no te pierdes una, ¿eh? Estás como en tus mejores momentos, M. Qué maravilla. Oye, no sé si soy yo el que tiene que dar paso a la gente para que hable. No lo sé, ¿eh? No lo sé. Estoy muy pez en esto. Me siento el abuelito Cebolleta aquí usando algo que no manejo muy bien. Pero por lo visto, esto está guay porque. Bueno, al igual que Telegram, por lo visto se puede grabar. Bueno, la única diferencia entre Telegram y esto es que si aquí utilizas algunas palabras prohibidas, o sea, si aquí mencionas alguna de la lista prohibida de ideas, el gran hermano de lo políticamente correcto, te cierra el canal y te hacen un hashtag difamándote. Te nombran el nuevo Johnny Depp. Johnny Depp, el icono de los maltratadores falsamente acusados, de los supuestos. Bueno, no quiero entrar en ese tema. Oye, una pregunta que quiero haceros. He salido del trabajo y he visto un mogollón de gente con camisetas de un equipo deportivo que no sé quién son, me imagino de fútbol, obviamente, y de otro país. O sea, latinos. No sé si eran mexicanos o. ¿Pero qué está pasando en Madrid? ¿Quién está jugando? Porque además he visto muchísima Policía Nacional, en plan cerquita, pero no demasiado cerca, y muchísima gente con unas camisetas que creo que llevaban una banda roja. Venga, Leno, te dejo pasar. ¿Qué tal? No sé si estás entrando. Hay un micrófono. A lo mejor lo has dado involuntariamente a hablar, bueno, yo estoy aquí sudando, me estoy deshaciendo en sudor, literalmente. Madre mía, ahora me está dando el sol, pero vamos, no hay sombra, estoy en modo de derretirme. Qué calor hace en Madrid, ¿eh? Pero vamos, frente a los profetas del desastre, la noticia es que es verano y hace mucho calor. Cuidado, ¿eh? Que hace calor en verano. Pongamos en Telecinco un mapa de España en colores rojo, púrpura, violeta y negro. Mamma mía. ¿Se me Luis. escucha, Converso? Sí, ahora sí. Estoy utilizando esto como tú. Esto es nuevo para mí. Digo, anda, qué chulo. ¿Qué tal? Pues sí, para mí yo estoy en modo pez, en modo abuelo dándole, en modo Homer Simpson tocando todos los Muy chulo botones. esto. Estaba diciendo que Desde te decía que aquí en Barcelona igual, 35 graditos en la sombra. 35 graditos, Barcelona. ¿Desde cuándo escuchas Vidas en Red, compañero? Creo que Olé. hace por lo menos muchos años, ya no recuerdo tantas cosas. Ah, bueno. Te leo desde el blog, con eso digo todo. Ah, ostras, eso ya es veteranía. Oye, ¿sabes que estoy volviendo a publicar en el blog con regularidad? Estoy Pues intentando. no lo había visto, pero te aseguro que lo volveré a mirar, porque entre tú y Rupert era lo que leía antes y desde luego literatura moderna, podríamos decir. Sí, no, yo me estoy intentando tomar en serio el blog y por lo menos me he propuesto un par de entraditas por semana en plan como al principio, sin expectativas, contando un poco de todo. Y Rupert ya le vale a Rupert. Rupert, no sé si nos estás oyendo, pero eres muy vago, Rupert. No nos dejes así a tus lectores. Bueno, ¿y a quién más escuchas, aparte de a un servidor y al amigo Rupert? Pues, ¿en qué te mueves? ¿Qué teléfono, y qué teléfono tienes? Ya te lo pregunto todo de golpe. Tengo un Samsung Galaxy S20 FE. Ajá. Tengo como tablet una Lenovo. Ah, o sea, ¿qué tal? He oído nada más que buenas cosas de las tablets Lenovo. Pues la verdad es que sí, la experiencia de usuario es muy buena. Es como en los portátiles. Hay nota que tienen experiencia, a pesar de que fueron comprados por la compañía china. Oye, muy bien, o sea, experiencia de usuario, la interfaz genial, lo que es el software va muy bien, no tiene fallos, no tiene ningún lag raro, y eso que solo tengo la de 3 y 32, que no es la mejor del mundo, pero para nivel usuario, genial. Ah, genial. El Galaxy, te puedo asegurar que para ser un gama media-alta está genial, o sea, va muy bien porque tiene el Snapdragon y se nota, o sea, la rea que da gusto. Y luego de ya está, aparte de eso tengo un Huawei Watch, que como así como complemento, y poca tecnología bueno. Más. Bueno, no está mal, se ve que escoges bien tus compras. Bueno, te escucho a ti, escucho a Tono, escucho a Rupert, bueno, ahora ya lo has dicho, Rupert está perdido. Sí, está en modo, pero bueno, ya volverá. Escucho a Cabrera, que espero que vuelva pronto, que ya sabemos que está con su pérdida, es una lastimita. Todos estamos con él. Yo sé, pocas personas más queridas que Cabrera en el mundo de la podcastfera y poca gente que nos identificamos más con una tragedia como la que tiene. Así que, amigo Cabrera, fuerza, fuerza, te queremos. Además, de verdad, es una buena persona y se merece lo mejor. Sí. Sí, sí. Y bueno, pues también escucho a Comercial Geek, escucho... Ajá. Bueno, yo creo que escucho todo lo que escucháis vosotros, o sea, los de siempre, ¿eh? Como diría. ¿Wintablet también, incluso por tierra, mar y aire por culpa tuya y toda esta gente. Hombre, es que eso es de lo mejorcito que hay. Eso sí, si te chupas las 3 horas de... que tienen audios que ni la órbita de Endor. Órbita de Endor también escucho. Los Guardianes de Gotham, un programa muy chulo se llama Los Tres Cuñados, la BR89, que la recomiendo a todo el mundo, que es de un programa friki, pero de Extremadura. ¿Cómo? De Chiripa. Repítelo, porfa. Sí, la BR89. Es la BR89. ¡Qué buen título! Pues sí, pues te lo recomiendo, Converso, es muy, muy buena. Ya te digo. La de Tejanos, sí, y habrá por ahí desconocidos. La de R89, vale. Me propongo públicamente oírlo, eso promete. Te aseguro que te gustará. Ya te escucharé en algún podcast si las has escuchado, que te va a gustar. Oh, genial. Es que el humor extremeño, además, son así muy suyos, muy de pueblo, y la verdad te gusta. Hombre, sí, yo ya fan de muchachada y de Joaquín Reyes y de todo el humor rural, me parece de lo mejorcito. Sí, la verdad. Y en contrapuesta a ellos, pues escucho Michio, que ya sabes quién es y es una pasada. Sí, la verdad es que ese es con lo que me pongo al día de tecnología cada día. Bueno, yo es la única newsletter que sigo, ya que Rupert está hablando sin parar de newsletter. Bueno, tengo la de Wire y alguna otra, pero realmente la que leo me parece una recopilación de lo mejorcito y lo más reciente. Sí, es que es la mejor, o sea, yo creo que sinceramente, aparte de cosas que pueda haber en inglés, pero es que me cuesta mucho seguirlas en inglés porque a la que ponen con su pedazo de acento hablar rápido, imposible para mí. Sí, no sé si Kernel lo sigues, está tela de bien, yo lo creo. Kernel y Elon Musk, el de Elon, el podcast de Elon. Sí, el de Elon, lo que pasa es que no escucho todo. De vez en cuando hay algo interesante, como ahora con lo de Twitter, o cuando pasó con la subida y bajada de criptomonedas, entonces sí que lo pongo y lo escucho. Pero así como así, tampoco soy un fan de Elon Musk. No, yo tampoco, pero me parece, y tampoco los escucho todos, pero me parece... Espera un segundo, que estoy entrando ya en casa. Esto es el directo total, ¿eh? Sí, ya se escucha los pasos, el portal. Madre mía, qué calor, tío, estoy seco. Pero me parece como personaje, como dicen ellos, es un personaje que se presta un podcast, simplemente analizando sus movidas en Twitter. Bueno, para mí me parece directamente que con él van a tener para hacer una serie de Netflix muy larga. Sí, es el troll por excelencia. O sea, capaz de hundir la bolsa y Sí. hacerlo Bueno, es que la jugarreta que hizo con las criptomonedas de Shiba, que dio a entender que tenía Shiba, la gente comía Shiba y luego dijo públicamente, no, si yo no tengo esa mierda de moneda, yo como decía. desgraciado. Y es que yo compré Shiba también ahí, movido por la histeria. Pues eso, o sea, sí, a mí también me pasó, le puse poquito, pero lo Sí, ya, puse y poquito, la verdad poquito. que. Y al final es lo que hay, pero bueno. Bueno, nos quedamos sin Donald Trump en Twitter, pero tenemos a los más. O sea, Exactamente. Siempre habrá algún personaje para seguir. Ríete tú de las telenovelas turcas. ríete, sí, exactamente. Novelas turcas o personajes famosetes cutres locales. No, no, no. Sí, esa cosa que llaman Telecinco, que llevo Oh, sin poner en la televisión una una vida. cosa que tenían que prohibir por salud mental, ya que se preocupa por la salud mental, que no se preocupa. Qué bueno, Además, de verdad. pues nada. Oye, ¿y dónde estás conectado? ¿En casa, en el coche, trabajo? Bueno, estoy en el trabajo que, como no sé si se nota por la acústica tan buena que tengo, es un camión. Soy otro camionero aquí. ¡Ostras! O sea, eso me parece muy interesante, tío. ¿Te puedes creer que conozco muchos transportistas que oyen podcast? Que obviamente me imagino que se prestan, claro. Sí, estamos todo el día en carretera, lo normal es escuchar algo interesante. Y la radio, aparte de que las ondas van y vienen, que la vas perdiendo, ya ahora el podcast es la radio al gusto, al consumidor. La puedes consumir cuando tú quieres y lo que tú quieres. Claro. Yo hay podcasts que escucho directamente de cualquier cadena de radio y lo utilizo así, al tipo podcast. Por ejemplo, escucho a La Vida Moderna de David Broncano. Sí, bueno, sí. Claro, y es que, claro, ¿y tú qué, cómo te organizas en los podcasts? ¿Haces una playlist antes de meterte ahí en cabina o más o menos lo que te vaya surgiendo? Bueno, como casi todos los podcasts tienen su propio día de salida y demás, yo los tengo en Google Podcast, que es lo que utilizo, porque Google Podcast tiene buena sincronización. Lo estoy escuchando en un móvil, lo puedo escuchar luego en la tablet, sigue en el mismo punto. Y lo puedo escuchar en cualquier sitio, hasta en el ordenador. ¿Qué es lo que pasa? Entonces utilizo Google Podcast y automáticamente en mi feed aparecen y le doy a la lista de reproducción, le digo siguiente, siguiente, siguiente, siguiente, y ya con el trabajo, como me da tiempo, me quedo antes sin podcast que sin que la jornada laboral. Cada día renuevo lo que voy a escuchar durante el día por la mañana y lo voy poniendo y va saliendo. Ostras, ¿y estadísticas? ¿Tú te has visto las estadísticas que haces de escucha de podcast o te haces una idea de cuánto puedes escuchar? ¿De minutos te Sí, refieres? minutos, horas. Sí, en horas, o sea, está claro que serían horas al día. Yo la última vez que estuve revisando, escucho unas 4 horas de podcast al día, mínimo. Ostras, o sea, eso da para un metapodcast. Hablando de. Sí, de hecho, el tema es que yo, cuando haces un especial de 1 hora, cosas de estas, mucha gente, un directo hablando con gente, etcétera, como el otro día que estaba todo hablando con el de 2 megapíxeles y es 1 hora, yo lo pongo y lo escucho igual. Entonces me da tiempo de escucharlo entero por el tema del trabajo. Es como los americanos que tienen la media de escuchar el tema del podcast horas al día, ¿por qué? Porque van al trabajo y a lo mejor está 1 hora en el coche. Pues claro, los profesionales del volante, ¿qué nos pasa? Que tenemos muchas horas para Claro, escuchar. estáis más cerca de esa realidad, del tío americano ese que se chupa en esas mega ciudades lo más grande. Sí. Así que, ¿a ti el formato 20 minutos o 1 hora, qué más te llamaría la atención? A mí me gusta el formato 20 minutos porque escucho cosas diferentes, pero el de 1 hora no me molesta. Ah, me imagino que Es decir, dependiendo del contenido, de. no, si tú hicieras un podcast de 1 hora y lo haces cada semana, solo un día, yo lo escucho y me gusta. Y no es que le dé más bueno o peor puntuación, simplemente está ahí y es cada día 1 hora. Es como un capítulo de como la gente que espera su capítulo de Netflix o de lo que sea, y entonces lo está esperando con ganas. Pues a mí me pasa eso con los podcasts de 1 hora que los conozco y los tengo. Pero ¿qué es lo que pasa? Que si tú tienes, como es tu caso, que es de los que más escucho, un podcast de 20 minutos, ahora uno de 4, uno de 15, pues ese me entra porque pongo en mi lista de reproducción y de hecho te confieso que cuando veo el tuyo le doy a reproducir siguiente, siempre te pongo el primero. Vale, gracias, hombre. Son a menos. Es que los podcasts tuyos, lo bueno es que lo mismo me hablas de religión que me hablas. Yo soy de estas personas que a veces lo dices, ¿no? Dice, tengo oyentes que les gusta que hable de todo. Pues yo soy de ese tipo de oyente. Me da igual de que hables por la forma de comunicar que tienes. Puedo estar a favor o en contra, pero ya me gusta que me lo expliques. Al menos es tu punto de vista. Es curioso, pero los oyentes como tú, yo creo que sois la mayoría. Si bien es cierto que obviamente, yo no sé si tú eres el perfil de oyente que interactúa con el podcaster o tienes un perfil más bajo. Pues yo estuve en Vidas en Red cuando lo abriste, estuve en la isla, pero me tuve que salir por exceso de mensajes. Como trabajo con el camión, en ese momento no me venía bien. Y ahora, cuando pueda, pues a lo mejor me voy a meter en estas veces que lo tienes abierto y tal, pero que lo dejo más de oyente, de ver, oye, mira, están hablando de algo interesante, y no me meto. Estaba la gente como Batman con su canal de YouTube de música y todo esto, y era interesante la gente que había por ahí. ¿Tú sabes, tú llegaste a usar la aplicación de Boxer? ¿De cuál? Boxer, Boxer, con V. No, no, esa no la llevo a Pues, utilizar yo. tío, yo, bueno, en su momento yo la publicité mucho. Es una aplicación de mensajería por audio, PTT, pulsa para hablar, push to talk. Y en los grupos de Boxer yo me di cuenta que la gente, por ejemplo, una vez se le había un taxista. Entonces, tú, a lo mejor, tú no puedes interactuar porque tú estás con las manos en el volante y la vista donde tienes que tenerla. Pero tú le das a play y si Sí, hay correcto. siete tíos hablando, no es una aplicación de que hablemos a la vez como tú y yo ahora, que podemos interrumpirnos y pisarnos, sino que tú pulsas y hablas como si mandaras un audio de Telegram. Pero el que está oyendo le da el play automático y entonces se oyen los mensajes uno detrás de otro. Con lo cual te podías estar, pues, yo qué sé, si había tres, y si estaban hablando 3 horas, 3 horas, y tú escuchando la tertulia, aunque no participaras. Y ese concepto, que no sé si lo tendrá Telegram, es interesante. Y una vez vi a un taxista en ese plan y me pareció curioso. Me pareció curioso. Por eso. Y, Yo utilizaba Zelo, ¿te suena Zelo? Yo sí, utilizaba pero, Zelo. sí, Ese mira. es el mismo tipo de programa que me estás diciendo. Ese sí que lo he utilizado, por lo que dices tú, porque había grupos y podías escucharlo. Y luego en Telegram, que lo sigo utilizando, copio varios mensajes y lo pongo en una aplicación que me los escribe, o sea, me los lee. Sí, lo que dice de Celo, eso se debe también un taxista. Yo tengo la manía, bueno, los taxistas son amables siempre, o casi siempre, que cada vez que le veo una aplicación, normalmente si el taxista es friki y le preguntas, oye, ¿ese móvil qué es? El tío siempre está encantado de hablar del móvil. Te cuenta, ah, pues mira, eso es esto, esto es lo otro. Y una vez se lo vi a Celo y es que era un grupo de taxistas en, ostras, ¿dónde era? Pues creo que eran en Gandía o en Valencia. Y me decía, no, no, aquí estamos los del grupo y nos vamos como una emisora, tío. Claro, el concepto de emisora, pero más completo. Y me moló, tío. Sí, Capaz que luego, como no tenía, ese es el que no utilizaba tenía yo. nadie a quien seguir, pues me instalé y lo quité. Qué guay. Sí, pues ese es el problema que utilizaba yo y he tenido, pues lo que dices de los taxistas, pues con otros camioneros y con gente, incluso con familia a veces, que decía, no, utilizamos esto que así podemos mandar mensajes y lo escucho mejor. Y además quedaban guardados y tal, en serio, es una buena. De hecho, hay otro uso muy bueno de aplicaciones como la de Zelo y la que decías, que es que imagínate que vas en ruta con dos coches de excursión. Pues va, en vez de estar por WhatsApp y demás, en los dos coches lo llevas puesto y vais hablando en los dos Claro, grupos. en modo walkie-talkie, sí, ese es el PPT que yo creo que es muy interesante y que espero que Telegram lo incorpore un modo PPT para esos grupos, para estar hablando en directo. Oye, y una pregunta, no sé si esto hay respuesta, ¿cuáles son las típicas aplicaciones que en tu sector, digamos que son, a lo mejor hay alguna aplicación específica que sea más propia de los profesionales de tu gremio? Como por ejemplo Celo, eso que tú me dices, ¿no? ¿Hay alguna más que se te ocurra de mapas, de Hombre, algo así? mapas, claro, de mapas, tenemos un repertorio de mapas bastante chulo, la verdad, ¿Específicos para porque piensa vosotros? que nosotros, hay uno de camiones, precisamente, el SIGIC, que es para camiones, Y o sea, el modelo específico de camiones está el TomTom Trucker también, y hay varios. Y o sea, tú de hecho, los problemas es que muchos son de pago, pero ¿cuál es la ventaja de eso? Que tú cuando utilizas un GPS de camiones, tú le puedes poner las dimensiones que tienes para que no te metan en según qué calles. Por ejemplo, el que utiliza mi empresa, que está pagado por ellos y demás, es el Road Lords. O sea, señores de la carretera, ¿no? Road Lords. Este es específico, por eso te lo decía. Y luego está el Sigi, que lo utilizo yo mucho, y el Truck GPS Navigation, que son todos estos son de camión. Entonces es normal, porque tú imagínate que te mandan, yo vivo en la zona de Barcelona, ¿no? Pero me pueden mandar a cualquier sitio. Imagínate que te digan, vete a tal pueblo y tienes que ir a tal calle. Primero lo metes en el GPS de camiones, porque tú imagínate que el camión no entra por esas calles, el percal que se puede hacer. Si utilizas el Maps, que lo utiliza igual, pero primero lo compruebo con el otro. Si utilizas el Maps y te vas directamente ahí, tienes un problema grave, porque directamente no entra el camión y a ver cómo echar marcha atrás. Ostras, sí. Yo que a veces no lo pensamos, el problema es que a veces no tenemos empatía y cuando estamos maniobrando en una calle, muchas veces nos pasa Estoy eso. pasando, sudando Que la gota estamos gorda. en una calle. Exactamente, y la gente pitando y pitando y poniéndose nervioso y se bajan a gritar, digo, pero que estoy Ostras, maniobrando, sí, no, no. ¿Qué español? ¿Qué cosa tan, bueno, o tan humana, mejor dicho? Dios. Sí, por desgracia eso nos pasa muchísimo. Es así. La verdad es que no tengo otra cosa que decir que lo que has dicho tú, que me encanta esa frase. ¿Qué español? ¿Cuántas cosas podríamos definir así de qué Español, español, yo para adelante y tú luego ya te buscas la vida. Exactamente, es jodidamente jodido, por eso te decía. Al final es una gracieta que dices, qué falta de empatía que tenemos, pero bueno, al final no podemos hacer otra cosa que llevar el día a día y juntarnos entre las buenas personas y el resto, pues mira, oye, torearlo como se pueda. Sí, pues sí, tío. De todas formas, te tengo que agradecer una cosa muy grande. Y tu teoría sobre el pensamiento estoico, estuve mirando, pensando, dándome cuenta que a veces hay que pensar de otra manera. Y gracias a ello tengo que decirte que de 140 kilazos estoy en 111. Y te lo Ostras, ¿qué debo me de nuevo. dices, tío? Felicidades. Ostras, pues vaya. Te lo debo a ti porque antes de comer, antes de ponerte, cuando tienes que comer fruta, como haces tú también muchas veces, es decir, con esto estoy saciado. Y aunque la mente te diga lo contrario, le vuelves a repetir, con esto estoy saciado. O esta es mi comida de hoy y ya está. Y que si no, no la habría conseguido, Bien. porque llevaba Me ya alegro. 1.500 formas de perder peso, todas las que te imagines, y al final la forma de pensar estoica, el camino recto, por decirlo de alguna manera, la forma de decir esto es lo que hay por mi salud, es por mí, y anteponer la necesidad al bienestar, es así, es que no hay más. Qué guay, pues te... O sea, que te doy las Ah, tío, gracias. me alegro un fondón. Felicidades también por el logro. ¿Te puedes creer que, bueno, no mucha gente me ha escrito, pero en Instagram, que es donde pongo ahí alguna cosilla, ya hubo algunos seguidores también que me han pasado, bueno, el caso que comenté el otro día, que se me ha olvidado el nombre, de un chaval que también estaba muy pasado de peso y que también ha hecho un logro y el tío está ahí bajando peso y me mandó una foto el tío en plan, con dos sobrinas, me alegro un montón, me alegro un montón. Bueno, yo creo que también juntos unos a otros nos motivamos, eso ayuda mucho Sí, a yo creo hacer que sí. comunidad ahí. Y más los hombres somos bastante Sí, gregarios. la forma de comunicarlo, de decir, pues mira, he hecho esto de esta forma y tal, y me ha funcionado, pues claro, pues yo también tengo que encontrar mi forma, ¿no? Llegas a pensar, es así. Entonces te das cuenta que a veces la forma de. O sea, no se trata de copiar a alguien, sino de cómo la forma de pensar. El pensamiento hace mucho, es decir, lo tengo que hacer, porque hay gente que hace dieta y luego hace la dieta pues la que le han dicho, llámale keto, llámale el ayuno intermitente, la que sea. Y dice, es que no me funciona. Y luego te pones y dices, ¿pero qué has comido hoy? No, pero estoy haciendo el ayuno, ¿pero qué has comido hoy? Y a lo mejor se ha comido unas patatas fritas de bolsa de estas enormes y ¿sabes qué quiero decir? Y claro, y dice, pero a ver, es que por mucho que hagas el ayuno, estás haciendo lo contrario después. Ya, pero es el ayuno, sería la respuesta, ¿no? Claro, sí. No, es que el planteamiento es completamente diferente. También es que nos gustan mucho los milagros. Nos gusta creer en los milagros, en los Sí. crecepelos y en las movidas. Y en sin pasar dieta, sin hacer ejercicio y sin. Pero tío, eso es magia. Nada, nada, Exactamente, la pastillita, ¿cómo era la pastilla? Dame la Pastillita. pastillita o la fuerza innecesaria. Dame la Claro, sí, pastillita. oye, si existe la posibilidad de la magia, dame magia, que yo para lo otro siempre hay tiempo. El ejemplo que pusiste en un podcast que me encantó de ese del señor que fumaba como un condenado, eso fue. Sí. Entonces, no sé si fue porque no quería decir que había sido Ah. tirado porque había funcionado, pero funcionó, ¿no? Bueno, lo digo ahora, ese señor fue un jefe que yo tuve. Un jefe que yo tuve, o sea que. Y lo vi, o sea, ni siquiera fue que me contaron. Bueno, por cierto, si oís algo, es que estoy haciendo un revuelto de setas. Se escucha como si estuviéramos ahí, casi lo Sí, podemos perder. pues estoy ahí haciendo un revueltillo de setas con ajo. Cocina de 30 minutos. Pues nada, oye, me ha encantado charlar contigo. Yo voy a ir cortando ya porque tampoco quiero daros la tabarra con la sartén. Igualmente, converso, y no quería ser pesado, pero me ha encantado No, charlar qué va, contigo. al Bueno, pues te contrario. Ha sido el abrazo. primero, tío. Esto es histórico, ¿eh? Ha sido el primero en este formato, así que, y muy interesante. Así que un gran placer. Gracias por seguirme, tío. Y tu nick es Leno, ¿no? ¿Ese es tu nick? Sí, Leno. Vale, genial. Pues un abrazo grande, tío, y ánimo, tío, que con ese camino estoico a la pérdida de peso que ya has puesto en marcha. Aquí seguiremos y que no falte. Ya te digo que te doy las gracias por ello y ahí estamos, escuchándote siempre. Oh, genial, genial. Pues un abrazo a todos. Aquí dejamos este audio que a ver si Twitter lo graba. Y mañana lo dejo publicado porque me parece pa algo para atesorar. Pues nada, salud y respeto a todos. Leno, un placer hablar contigo y hasta pronto. Un placer, el placer es mío. Muchas gracias por estar en la conversación y nada, ha sido un placer el Twitter este largo. Sí, gracias a todos los que estáis aquí. Sentas, Manny, Chicha, Rock, Luke, Leopoldo, Antonio, Manuel, Jospi, M. Moore y Fran. Hasta pronto, amigos. Hasta pronto, chao.